una explosión significativa desde que salió el SIDA al ruedo, por un lado. Y este último tiempo, si ustedes entran a la red y ponen virus, obviamente están los virus informáticos, para los cuales los fármacos antivirales no sirven, ¿verdad? Hay virus informáticos. Después, si uno va pensando, hay virus que atacan virus. Después hay virus que atacan al salmón. Y ya saben lo que significó la pérdida en Lucas por el famoso virus de, ¿cómo se llama? Ipsa. ¿O no? Bueno, ¿dónde está el ponerse al día? Ustedes cuando ven el Mercurio, la tercera, alguna noticia con fármaco, meterse allí de lleno a saber dónde está saliendo. Después, hay algunas cosas, por ejemplo, a las cuales a nosotros afortunadamente no nos toca. Hemos escuchado hablar de los virus de la fiebre hemorrágica, el virus del ébola. ¿Se acuerdan del virus del ébola que dejó la crema en drenaje? Ahora, obviamente a los laboratorios farmacéuticos tal vez no les interese dedicarse a investigar la fiebre del ébola porque los africanos no van a pagar un medicamento. Claro, ¿cuánto cuesta tratar un mercado? Medicamentos al mercado, 1.000 millones. Y si los laboratorios no van a tener una retribución económica o de investigación, no lo van a hacer. En cambio, el SIDA, como está tan diseminado y en todas partes, sí. Aun cuando con la triterapia, si uno la sigue bien, han habido algunos resultados bastante significativos. Incluso por ahí leí en algún momento que había un sitio web que estaba tratando de emparejar una mujer sidótica con un hombre que tuviera SIDA, de forma que tuviesen pareja. ¿A ese extremo se habrá llegado? No lo sé. Son cosas para pensar. Pero aquí están las patologías virales más frecuentes. Frecuentes digo porque cuando uno tiene niños chicos, yo tengo nietos, y hace poco tiempo mi nieto estaba enfermo de esta cosa, del virus sincicial respiratorio. Después se agarró por ahí un virus del resfrío común. Algunos les tenemos la hepatitis, pero aquí están todos: encefalitis, gastroenteritis, fiebre hemorrágica, hepatitis, herpes virus. ¿Quién no ha tenido alguna vez herpes virus? Por ejemplo, yo, perdónenme que me ponga el ejemplo, yo no puedo tener fiebre alta y tampoco puedo ponerme al sol, en demasiado. Cuando voy a la playa, me pongo debajo del paraguas y me baño con una polera, con una parca, así o así. Yo me pongo al sol y me revienta el herpes en el alma. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pero después, por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha asustado? Este último tiempo nos ha asustado la influenza. Recuerden que por el año 1918, la influenza española mató, creo que el orden de 18 millones de personas. ¿Hace cuánto tiempo atrás estábamos así, con la gripe aviar, ¿cierto? O con la fiebre porcina. Y que en México los pájaros, no, los pollos, las gallinas, los pájaros, tenían la fiebre aviar, dice de la gallina pasaba al cerdo, dice del cerdo pasaba al hombre, no les cuento. Y después tenemos aquí un par de otras cosas. ¿Qué es lo que son los SARS, los WARS? Las verrugas, por ejemplo, son producidas por virus. Y el sarampión también es un virus. Entonces, hay patologías virales varias. Tratamiento para el resfrío común: productos naturales, interferón, fleconazil, crema cambra, vitamina C, zinc, para el resfrío común. O sea, estamos pensando cómo tratar un resfrío común. Para la encefalitis, aciclovir, pero están las vacunas, afortunadamente. Vacunas contra la encefalitis japonesa, el fleconazil, vacunas contra la encefalitis y no sé qué, inmunoglobulinas contra la encefalitis y no sé qué, gastroenteritis, postcarnet, ganciclovir, soluciones para la rehidratación, vacunas contra los rotavirus, para el ciclovir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, terminación vir, ¿verdad? Estamos hablando de fármacos antivirales. O cuando postcarnet es un fármaco antiviral, pero no termina en vir. ¿Por qué? Porque químicamente, ya lo vamos a ver dentro un poco, no se parece en nada a estos derivados. Fiebre hemorrágica, aquí está la fiebre hemorrágica del Congo, que trata con inmunoglobulinas, vacunas contra el dengue, contra un síndrome renal con fiebre hemorrágica, vacunas contra, ribavirina, que es lo único que hasta ahora ha dado cierto respaldo a la hepatitis, vacunas contra la fiebre de los valles de no sé dónde, vacuna contra la fiebre amarilla, gastroenteritis, hepatitis. Si se dan cuenta, ¿cuántas personas no tienen ahora hepatitis y uno está temor a recibir sangre de un donante cuando ahora le hacen un chequeo de si tiene hepatitis, sida, y qué sé yo, cuánta cosa? Pero por ejemplo, acá vemos, para hepatitis, adelfovir, entecavir, inmunoglobulina contra la A, contra la B, vacuna contra la A, contra la B, interferón, lamivudina, inmunoglobulina, telofovir, timalfacil, ribavirina, ahí aparece contra la hepatitis, y vacunas contra la fiebre amarilla que producen hepatitis. Contra el herpes, hay varias, depende del herpes, si es citomegalovirus, si es el Epstein-Barr, si es el herpes simple o es la varicela zóster. Este, por ejemplo, el Epstein-Barr virus produce lo que se conoce como no sé qué me dijeron, en realidad el alemán me está echando fuerte, la sangre. ¿Cómo se llama? Mononucleosis infecciosa. La famosa mononucleosis infecciosa producida por el Epstein-Barr virus. Contra el herpes simples, aciclovir, sidofovir, algunos esteroides, docosanol, anciclovir, foscarnet, ganciclovir. Contra el herpes simple, vacuna, interferón alfa, beta, penciclovir, otro más. Contra la varicela zóster, aciclovir, ribudine, esteroides, panciclovir, foscarnet, solibudine, balaciclovir, inmunoglobulina, vacuna. Contra el Epstein-Barr, aciclovir, esteroides, aciclovir. ¿Se dan cuenta? Algunos fármacos se van repitiendo. Contra el SIDA, finalmente, tenemos abacavir, alprenavir, clorexidina. Este es un antiséptico, porque se supone que podría evitar la penetración A. Didanosina, efavirenz, entricitabina, indinavir, lamivudina. Lopinavir, delfinavir, epiramine, ritonavir, saquinavir, sabudina, telofovir, pseudobudina. ¿Se dan cuenta? Algunos terminan en vir, otros no. Pues lo que voy a encargar entonces de las próximas media hora, 25 minutos, en las próximas dos clases es que les queden al día con todos los fármacos, con los antivirales. Terminamos con la influenza. Y recuerden que hace tiempo estaba cuando andaba la gripe abierta. ¿Qué es lo que hizo la gente? Corrió a la farmacia como loco a comprar oseltamivir y zanamivir. ¿Por qué? Porque uno de esos es el tenofovir y el otro es el Tamiflu, utilizado para prevenir la famosa gripe aviar. Recuerden que era, hasta yo fui al médico pensando que tenía algún otro picharraco, porque uno ya tanto que escucha y tanto que está en quien con gente que está contagiada con virus y que dice que la gripe aviar y bla bla bla bla bla. Yo fui al médico, creo que tenía, no, era un exagerado. No le voy a decir lo que me dijo. Y finalmente, contra el virus incisional respiratorio, adrenalina, broncodilatadores, esteroides, palivizumab, un anticuerpo monoclonal, inmunoglobulinas, vacunas, ribavirina. Así es. Entonces, primero, ¿qué es un virus? Usted sabe lo que es un virus. Agente genético que posee ADN o RNA, ¿se acuerda? DNA o RNA, no los dos. Por lo tanto, hay virus DNA, virus RNA. Y de los virus RNA, ustedes ya han escuchado hablar de los inhibidores de la transcriptasa reversa, que actúan sobre específicamente los virus RNA. Y los virus, ¿cierto?, tienen toda la información genética para que cuando entren dentro del hospedero, dentro de la célula hospedera, utilizan la maquinaria del hospedero para replicar. Y una vez que han replicado, salen e invaden. Entonces, está claro que ellos por sí solos no son capaces de subsistir, necesitan un hospedero, por lo tanto usan la maquinaria del hospedero. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, si yo ataco la maquinaria del hospedero, voy a hacerme daño. Entonces, ¿qué tendrá el virus de diferente respecto del hospedero que pueda utilizar la maquinaria? El virus va acompañado de algunas proteínas, algunas enzimas que son de su propio, digamos, de su propia estructura, y que son necesarias para que el virus se replique. Este es un virus, por ejemplo, común y corriente. Entonces aquí tenemos, este es un virus de RNA, esta es el RNA, está quitado, esta es la nucleocápside, y esta es la cubierta externa. Entonces aquí hay proteínas, por ejemplo, de superficie, proteínas de superficie, y hay proteínas de la nucleocápside. Entonces la pregunta es, cómo uno lo puede atacar. Lo más simple, que es lo que nosotros hacemos contra los... Cuando llegue el invierno, acuérdense bien, van a salir las vacunas contra... ¿Contra qué? Influenza. Contra la influenza. Y la influenza es un virus, un DNA virus, que tiene dos proteínas, la neuraminidasa y la hemaglutinina, que son proteínas como estas, de la superficie externa. Y estas proteínas van cambiando. Como van cambiando, las vacunas no sirven, porque son anticuerpos, no sirven contra eso, porque no... Mejor dicho, si uno pone el virus atenuado, uno puede despertar el sistema inmune, pero tiene que poner el virus que viene, con las proteínas específicas, la neuraminidasa y la hemaglutinina, específicas para que el sistema inmune se active. En caso contrario, si el virus que viene, viene con otras proteínas, neuraminidasa y hemaglutinina, la vacuna no sirve de nada. Por eso tenemos que saber qué es lo que viene para vacunarnos contra. ¿Cómo se reproducen los virus? Se reproducen porque son parásitos obligados, ¿cierto? Y uno dice que el virus puede ser un ente vivo o un ente muerto. Para mí es muerto porque no, por sí solo no tiene capacidad de autorreplicarse. Un organismo vivo por lo menos podría tener, debería tener esa capacidad. Pero cuando invade una célula, la monopoliza. ¿Y qué es lo que hace el virus? Hay etapas importantes. Primero, la etapa de infección. Los virus se unen a la cubierta de la pared por proteínas, que son receptores del virus. Estas proteínas externas son los receptores del virus y a través de esas proteínas se unen. Una vez que se une, se fusiona la cubierta externa del virus con la membrana celular, dejando hacia el interior de la célula el nucleocápside. Después el nucleocápside se desintegra, libera el RNA o el DNA, según si es virus RNA o DNA, con las respectivas enzimas que lleva, timidin quinasa y la RNA polimerasa, la transcriptasa reversa o la DNA polimerasa viral. Y finalmente las fases de penetración, entonces el ácido nucleico, RNA o DNA, penetra en el citoplasma y puede seguir dos ciclos diferentes. Primero, una vez que infecta la célula puede desarrollar dos tipos de comportamientos, como agente infeccioso produciendo la muerte de la célula, lo que se conoce como ciclo lítico, o simplemente produciendo alteración genética, produciendo lo que se conoce como ciclo misogénico. Y de ahí a ustedes les debe sonar que algunos tumores son producidos por oncovirus, porque el virus, una vez que penetra, puede producir una alteración genética de forma tal que se desarrolla un tumor dependiente de la alteración que el virus puede tapar. El esquema que les mostré es más o menos el que sigue. Entonces aquí tenemos un HIV, por ejemplo, un virus del SIDA maduro. Aquí está cercano a la superficie, reconoce el CD4. CD4 es una proteína de superficie, una glicoproteína de las células CD4 positivas, obviamente las que expresan el CD4, se fusiona. Una vez que se fusiona, pierde la cubierta externa, ¿cierto? Se abre la nucleocápside, queda el RNA. Como el virus lleva algunas proteínas, ocurre la transcripción reversa, pasa al DNA viral, entra al DNA viral, se integra en el genoma de la célula, se replica. Una vez que se replica, se producen las proteínas. Las proteínas pueden ser estructurales o proteínas de modulación. Entonces, estas proteínas son necesarias entonces para que después los ensamble y se libre. ¿Está claro? Entonces, aquí están todos los puntos claves que nosotros podemos atacar con fármacos antivirales. En primer lugar, podemos impedir la fusión. Podemos impedir el desnudamiento. Podemos impedir la transcripción reversa cuando el virus es RNA. O podemos impedir la síntesis del DNA cuando el virus es un DNA. Eso lo hacemos en todo caso acá. También podemos actuar sobre las integrasas. Podemos actuar a nivel de la transcripción y impedir que se replique el DNA. Podemos actuar a nivel de la traducción y impedir que sinteticen las proteínas. Y finalmente, esta proteína, proteína viral, dice ahí, proteína viral, es una gran proteína. Una única gran proteína, generalmente. Y esa única gran proteína es cortada por proteasas. Por lo tanto, cuando se cortan las proteínas pequeñas, se dan lugar a las proteínas de la nucleocápside y a las proteínas de la cubierta. Entonces, si yo inhibo las proteasas, el virus no puede madurar, ¿cierto? Estoy impidiendo el ensamblaje del virus. Y finalmente, aquí hay el brote. este virus aún se mantiene unido a la membrana. Se mantiene porque en el caso de los virus que son de la influenza, los hemaglutinin, si usted quiere conversar, me distrae. ¿Vale? Y me siento yo allá y usted viene. O doy la clase por... ¿Estamos? Ya. Y perdone que sea pesado, pero yo lo he dicho siempre en clase. Si alguien quiere conversar, levanta la mano, me pregunta y yo lo atiendo. Pero si se ponen a conversar entre ustedes, el murmullo me distrae. Ah, entonces me quedé en esto. Los virus neuraminidasa y hemaglutinina. La neuraminidasa es una enzima que permite cortar el ácido siálico de la membrana del virus, que aún lo mantiene pegado a la membrana celular. Por lo tanto, el virus todavía no se puede soltar de una célula que ha sido infectada y que ha dado lugar a muchos vibriones. Entonces, la neuraminidasa, cuando inhibe la neuraminidasa, el virus no se suelta, por lo tanto, no puede infectar a otras células vecinas. Eso es importante porque los fármacos contra la influenza son inhibidores de la neuraminidasa, específicamente el Tamiflu. Por lo tanto, los puntos clave son unión, penetración, transcripción reversa, integración, transcripción, traducción, ensamblaje y brote. Entonces, los fármacos para las enfermedades virales son, primero, antivirales de síntesis, fármacos del sistema inmune, todas las citoquinas. Terapia génica, aquí vamos a hablar de fármacos informacionales. Fármacos, como el nombre lo indica, fármacos que llevan en su estructura química una información. Fármaco utilizado en terapia inmunoestimulante y fármaco utilizado en terapia inmunosupresora. Aun cuando estos no son antivirales, los pongo acá porque tienen que ver con el sistema inmune. Debiera sacarlo, pero también los paso. Antivirales de síntesis. ¿Cuáles están? Derivados de la amantadina, derivados de la heparina, de las bases púnicas y lipídicas, ribavirina, foscarnet, inhibidores de proteasa, inhibidores de la transcriptasa inversa, hay nucleosídicos y no nucleosídicos, derivados de la metisazora y derivados del tipo. Vamos a inhibidores de la función virus para la membrana celular. Primero, específicamente en el virus del SIDA, se ha encontrado que las proteínas de la glicoproteína, la GP120, que es la proteína que tiene GP120, creo que la proteína del virus de SIDA es muy rica en aminoácidos que tienen carga positiva. ¿Cuáles son los que tienen carga positiva? Vamos. Aminoácidos con carga positiva, en otras palabras, aminoácidos que tengan grupos aminos adicionales. ¿Quién? Lisina. ¿Quién más? Arginina. Por ejemplo, por nombrar algunos, pero fundamentalmente lisinas. Entonces, está claro que si, ¿qué es lo que se observó que si uno utiliza compuestos químicos que tienen carga negativa, y de hecho, por ejemplo, la heparina tiene su grupo sulfono, aminosulfono, el pentosan polisulfato, lo mismo, grupo sulfato, y el tetransulfato, lo mismo, lo único que cambia aquí es la estructura del azúcar que está dando lugar. Todos ellos tienen cargas negativas, por lo tanto, una buena estrategia se pensó en utilizar complejos, me refiero a complejos de gran tamaño, polímeros en otras palabras, que se puedan unir al virus por una afinidad de carga. Por lo tanto, si se unen al virus por afinidad de carga, impiden la absorción del virus con las cargas positivas anudadas. No va a poder reconocer las proteínas con las cuales interacciona la célula huésped. Específicamente, por ejemplo, el caso del CD44 con la proteína del virus del SIDA. Y también el polímero con carga negativa, perdón, con carga positiva, me equivoqué, que son nuevamente sulfatos como el PBAS, polivinilalcohol sulfato, por dejarles. Y el PABAS, copolímero del ácido acrílico y polivinilalcohol sulfato, que también se han probado exitosamente para impedir la entrada del virus a la célula. Eso es de la teoría, puesto que, desde el punto de vista de la clínica, esto no tiene un virus. Pero el diseño, la idea, el concepto de pensar en fármacos que tengan estructuras negativas, con cargas negativas, para unirse con carga positiva, resultó ser una buena idea. Y de hecho, estos fármacos, o estos probables fármacos, todos con cargas negativas, interaccionan con aminoácidos en, en el loop D3 de la glicoproteína GP120 que tiene arginas y lisinas. Y si interaccionan, se anula la carga, por lo tanto, esa zona que es importante de esta proteína, de la GP120, para que se una a su receptor en el CD44, no ocurre. Si no ocurre, no se une. Si no se une, no entra. Esa es la idea. Derivado de la amantadina, recuerden que estamos en fármacos que impiden la fusión. Me voy más atrás para que quede claro. Uno, inhibidores de la fusión. 1.1 derivado de la amantadina, 1.2 polímero con carga negativa, carga positiva, negativa también. ¿Por qué estoy hablando de carga positiva? Me perdí. Ya estoy cansado. Y derivado de la amantadina. Derivado de la amantadina. Esta es la amantadina. Y dependiendo de ese R, es la amantadina. Pero si el R es un grupo amino, es la adamantina. Si el R es un metil de amino, la metil amino, es la rimantadina. Y si el R es esta cadena, es un éter, dimetil amino éter, no sé qué más, es la tromantadina. Para todos estos fármacos, lo que hacen es. Y en los otros derivados, esto se lo muestro más que nada porque no se los voy a preguntar esto, me interesan los tres que les mostré anteriormente. Pero esto tiene el concepto de que estamos buscando fármacos que impidan la fusión. ¿De qué forma? La idea es prevenir que el virus entre. Si hay una epidemia, por ejemplo, de algún virus que anda dando vuelta por allí, pero poder utilizar estos fármacos para que el virus no entre y así no infectarlo. Ese es el concepto. Una vez que el virus entra, estamos fritos. O sea, podemos dar el fármaco para que los vibriones o virus que van saliendo de la célula infectada no infecten a las continuas. Eso sí se podría hacer. Entonces aquí hay una serie de derivados de la amantadina y rimantadina, una serie de sustituciones tratando de buscar fármacos que puedan mostrar ventaja en potencia, selectividad y seguridad. Pero hasta ahora, amantadina y rimantadina son los que llevan la bandera. ¿Qué es lo que hacen? Activo contra influenza tipo A y contra rubiola. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean canales iónicos de la membrana viral, específicamente una que se conoce como la proteína M12. Ahí está, proteína Martínez M12, que es un canal iónico. Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es fusionar el virus a la membrana. Entonces, para que eso ocurra, se fusiona a través de esta proteína que puede ser el canal iónico. Y de esa forma, entonces, se supone que el virus podría fusionarse echando algún... Pero si uno bloquea el canal iónico, no se produce la fusión. Eso es lo que hace rimantadina y tromantadina. El albidol es otro fármaco que se utiliza para impedir la fusión. Y se supone que salió como un fármaco alternativa al Tamiflu, usado contra la fiebre aviar. Ahora, este fármaco no se utiliza aún en el hombre. El albidol, entonces, anti-influenza contra la influenza A, B, previene el contacto entre los virus, la célula huésped, inhibe la fusión del virus, digamos, de la cubierta lipídica a la membrana celular. Después están los antagonistas para los receptores de las quimioquinas, los CXC receptores, los receptores para las quimioquinas. Ahora, estos receptores para las quimioquinas son importantes para la unión de los virus HIV a la CD44. Entonces, el más importante, están en fase clínica, es el AMD3100, que actúa sobre el CXCR4, y el TAC-779, que interacciona con el CCR5. Se supone que son receptores de quimioquina. Ahora, lo importante es que para que el virus del SIDA se una a esta célula, necesita de ese receptor. Por lo tanto, si el receptor está bloqueado, el virus del SIDA no se une. Si no se une, no hay fusión, no hay propagación de la vacuna. Y aquí está, por ejemplo, esto es un extracto de un artículo que fue publicado en la revista Nature en el año 2010, de lo que aparece en inhibidores de la absorción viral, para el cual se construyó el PMA, CBS, el PAC-779 y el AMD-3100 como inhibidores de la función virus-cero. Y esto, específicamente, tratando de orientarlo a un nuevo enfoque para el tratamiento del SIDA, es decir, prevenir antes que. El último que salió al mercado es el 1.3, es el Maraviroc, antagonista del CCR5, es decir, antagonista del receptor quinoquina 5, del HIV, que se usa en combinación con otros antivirales en pacientes que han experimentado pero pacientes con HIV. Fíjense que fue lanzado en el año 2007. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Ahí. En el Maraviroc se trataron de obtener otros derivados que son el Aflaviroc y el Vitiviroc, que fueron muy significativos porque era el nuevo enfoque. Entonces encontraron una nueva molécula de la cual podría uno dar lugar al desarrollo de nuevas formas farmacéuticas. Pero ¿qué pasó? El Aflaviroc de Glaxo, toxicidad hepática, y el Vitiviroc de Schering tuvo problemas de eficacia. Entonces fueron retirados del mercado. Pero el que sí se mantiene es este, el Maraviroc, aprobado en el año 2007 para tratamiento de pacientes que tienen una enzima. Y este es el fármaco informacional. Esto se lo pregunto de memoria, como que pregunto átomo por átomo. ¿Quién me identifica qué es lo que hay allí? ¿Quién identifica qué es lo que hay allí? Dice, fármacos informacionales, Fuseón o Enfu, Mientide o T20. ¿Qué es lo que es eso? Péptidos. Son péptidos. ¿Lleva información o no? Sí, pero todos estos péptidos llevan información porque es una secuencia muy determinada. Y este fármaco es un fármaco informacional que se supone que el fuseón inhibidor de la fusión de la célula huésped y de la membrana viral, aprobado para el tratamiento de HIV en el año 2003. Se supone que esa secuencia peptídica debe reconocer específicamente a las proteínas del virus para que impida la fusión entre virus y membrana celular. Vamos ahora a hacer la introducción de los inhibidores de la síntesis de DNA viral. En 5 minutos. Lo que queremos hacer es esto. Cualquier parecido con alguna de ustedes es simple casualidad. Siempre digo lo mismo para que se pierda un rato. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Está claro que si el virus del SIDA tiene que replicarse, tiene que sintetizar DNA para dar lugar a proteínas de material genético para que se pueda replicar. Entonces, lo que vamos a hacer es impedir la replicación del DNA, por lo tanto, vamos a cortarlo. Ese es el objetivo, cortar el DNA, cortar la síntesis del DNA. ¿Y este es el DNA? Entonces ustedes tienen claro, está el azúcar, citosinas, purinas, aquí están las triples, los dobles, los azúcares, si ustedes se dan cuenta, los azúcares van formando una región coplanar. Por lo tanto, cuando yo les hablaba de las ribosas o de las arabinosas, es importante que esté o no esté y en qué posición esté el grupo hidroxilo. Importante para la unión. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de buscar fármacos que sean semejantes a esto. Semejante a esto de forma tal que podamos impedir que esta replicación ocurra. Aquí está entonces la arginina, con la adenina, citosina con guanina, formando la doble puente y el triple puente. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es alterar esto. ¿De qué forma? Primero, derivado de las purinas, y ahí yo siempre pregunto por la química de. Y la química de lo que van a ver es, tal cual dice allí, análogos de guanosina, acíclicos. Acíclicos porque la estructura que asemeja, entre paréntesis, ser una ribosa o un azúcar, no es tal. Es acíclico, no es cíclico. Podría parecerse. Y ahí está, penciclovir, ganciclovir, buciclovir, y las prodrogas, valaciclovir, famciclovir y valganciclovir. Valaciclovir es prodroga de aciclovir, famciclovir de penciclovir y valganciclovir de ganciclovir. Muy bien. Este no tiene ningún derivado después. Después están los derivados de las pirimidinas, o los análogos de las timinas, específicamente el más importante es la bribudina o la bromodeoxiuridina, que en el laboratorio nosotros la utilizamos para impedir replicación celular. ¿Y qué hacen estos compuestos? Todos tienen como blanco la DNA polimerasa viral. DNA polimerasa viral. Pero pueden también interactuar con la DNA o la DNA polimerasa celular. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno logra un fármaco o cómo uno logra usar estos fármacos? Y la respuesta es simple. Si uno demuestra que el fármaco tiene 200 veces más afinidad por la DNA polimerasa viral que por la DNA polimerasa celular, el fármaco sí. 200 veces, es decir, necesitamos 200 moléculas de fármaco para que actúen sobre 200 DNA polimerasas virales, pero uno de esos fármacos va a actuar sobre la DNA polimerasa celular. Eso es el concepto de que tenga mayor afinidad por. Ahora, ¿qué ocurre con ellos? Estaba programado. ¿Qué ocurre con ellos? Ellos deben fosforilarse intracelularmente para que sean activos. Ahí dice, necesitan ser fosforilados intracelularmente a la forma de trifosfato. Pero yo no lo puedo dar como trifosfato, porque si lo doy como trifosfato no entra a la célula por la carga polar que lleva el grupo fosfato. Pero si lo doy sin, es capaz de entrar. Pero una vez que entra, las quinasas celulares lo fosforilan. Y una vez fosforilado no puede salir. Y el primero, y para la bribudina me quiero, el primer paso y la fosforilación y el segundo y la segunda fosforilación es llevada a cabo por enzimas que vienen codificadas dentro de ellos. ¡Oh!